vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Cito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos este programa de Resumen Latinoamericano, otra vez situados en Euskal Herria, en el País Vasco. Este es el último programa que hacemos desde aquí, ya la próxima semana estaremos en Buenos Aires, como siempre. Estamos acompañados de nuestro corresponsal aquí en Euskal Herria, Facundo Aznárez, y vamos a hablar, obviamente, de Palestina, porque en esta tregua que amenaza ser prolongada, y que jamás y la resistencia palestina la festeja como una victoria, queremos por lo menos darles algunos datos que hemos volcado en un editorial que vamos a distribuir a partir de este momento por todas nuestras redes. Decimos allí, les voy a leer una parte solamente, que indiscutiblemente Israel quiso, en todos estos dolorosos días de asesinatos masivos, borrar al pueblo de Gaza del mapa de Medio Oriente. Quiso, pero no pudo. Y la razón fundamental es que se equivocó de cabo a rabo la inteligencia nazi-sionista cuando imaginó que cuantos más muertos le produjera a la población civil, cuantos más niños y niñas cayeran con sus cuerpecitos destrozados por las bombas de fósforo arrojadas por los valientes, entre comillas, soldados de Tel Aviv, la consecuencia inmediata iba a ser fundamental para quitarle el agua a la resistencia. Se equivocaron. Ocurrió todo lo contrario. El pueblo palestino abrazó a sus hijos más corajudos, a esos que en las peores de las circunstancias le dieron batalla al enemigo y lograron revertir la enorme desigualdad bélica. La lucha armada de Hamas y el resto de las organizaciones militantes palestinas se convirtió en el infierno de los invasores, que en su desesperación solo atinaron a seguir matando civiles y cargando a su cuenta crímenes de lesa humanidad que han colocado a Israel en el peor de los andariveles. Después decimos que aquí ha habido varios elementos y puntos de inflexión para que de alguna manera Israel haya decidido, entre muestras de histeria de su primer ministro Netanyahu y de ese nazi sionista llamado Víctor Lieberman, retirarse de Gaza sin cumplir los objetivos, como lo dijo el propio Netanyahu, que era obviamente exterminar al pueblo palestino y sobre todo exterminar a la dirección y combatientes de Hamas. Entre esos elementos está ese punto de inflexión que fue a nivel internacional el desentumecimiento de la indiferencia internacional, que fueron los bombardeos a las escuelas de las Naciones Unidas, ese lugar que era el último lugar de refugio de los cientos de miles de palestinos de Gaza que huían desesperados de las bombas en la franja. A partir de ese momento, evidentemente fue como un hasta aquí llegamos a nivel internacional, y las presiones tanto de las Naciones Unidas como de otros organismos hicieron cierto efecto sobre la burocracia israelí, la burocracia guerrerista israelí. Por otro lado, la solidaridad internacional de los pueblos, de los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos del ALBA, esa línea muy clara de Evo Morales y Nicolás Maduro, Evo Morales no solamente rompiendo relaciones, sino también planteando el tema de la visa para los ciudadanos israelíes que quisieran entrar a Bolivia, acusando a los de terroristas de Estado a su gobierno. Y en el caso de Maduro, ofreciendo todo el abrigo y el apoyo necesario a los huérfanos palestinos. Pero también, y esto hay que destacarlo, hay todo un entramado de acciones y planteos por parte de los pueblos que han generado que Israel se quede solo como nunca a nivel internacional. Ni siquiera pueden usar ahora lo que han usado siempre, que es ese dramático acontecimiento que fue el Holocausto. Estos que fueron los que son los herederos de quienes murieron en el Holocausto, no pueden hablar de ese Holocausto sin recordar que han cometido ahora un genocidio y un etnocidio de características similares. No son la misma cantidad de víctimas, pero sí el mismo tipo de ideología que movió a los nazis para exterminar a los judíos, a los comunistas, a los gitanos en la época de Adolf Hitler. Así es, Carlos. Por un lado está la resistencia palestina con todo su derecho a defender su tierra y sobre todo recordar que Gaza es actualmente un campo de concentración donde no hay escape y donde está siendo bombardeado con bombas de media a una tonelada sobre barrios civiles que están siendo arrasados, y esas imágenes están dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales y mucha más gente está tomando conciencia. Y por otro lado se rompe la hegemonía manipuladora de los medios de comunicación europeos que llegan tarde, informan tarde, cuando la gente ya vio realmente lo que pasó, ven la manipulación que procesan y que intentan meterla en el cerebro de la gente, y por eso cada vez hay más conciencia a través del mundo, sobre todo lo que comentabas, la diferenciación entre pueblo judío, sionismo criminal y Estado de Israel. Esto lo estamos viendo en muchos debates, en muchos contextos que se están dando alrededor del mundo. Yo mencionaría, como comentabas, la solidaridad o por lo menos la acción de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, sobre todo en el ámbito diplomático, pese a que se siguen comprando armas a Israel, pese a que se siguen comprando agrotóxicos a empresas de Israel, pese a que hay un ALBA, hay un ALCA relacionado con Israel que está vigente y que hay que intentar tumbar. Por otro lado está el apoyo y el silencio de la mayoría de los gobiernos europeos, que ha tenido sus puntos de quiebre interesantes, sobre todo en el gobierno británico de Cameron, cuando esta misma semana la ministra de Estado de Exteriores y ministra de Fe y Comunidades del Reino Unido, Sayed Awarsi, ha admitido que no podía seguir apoyando la política de su gobierno sobre Gaza y renunció directamente a su cargo, anunciándolo en su cuenta de Twitter. También se ha dado una acción solidaria en el Reino Unido, concretamente en una empresa que fabrica tecnología para los drones asesinos del ejército sionista, una empresa llamada Elbit, donde varios solidarios se han encaramado a la fachada de la empresa, han denunciado la complicidad y sobre todo el accionar supuestamente inocente, comercial, pero que en realidad están fabricando la destrucción para el pueblo palestino. Y como esas acciones hay muchas, y es importante destacar la movilización en Europa de las comunidades, sobre todo de la izquierda, que está mucho más activa que en otras ocasiones en esta coyuntura y que expresa no solo la solidaridad con el pueblo palestino, sino el genocidio que está viviendo ese pueblo de mano del Estado sionista de Israel. Otra cosa importante es que la resistencia ha planteado con voz muy fuerte en cada una de las negociaciones, sobre todo las que se están llevando en el Cairo, que este problema no se soluciona, que no va a haber paz si no se levanta el bloqueo a Palestina y sobre todo a Gaza. Ese bloqueo que ya dura 9 años y que ha costado tantas víctimas como las que ahora estamos reseñando en estos últimos bombardeos. Y también el planteo por parte de Palestina de que se abran aeropuertos, de que Gaza pueda ser un lugar de Palestina, el único libre en este momento, hay que recordarlo, es el único que no tiene presencia israelí, que pueda vivir dignamente sin tener que estar viviendo como en una cárcel, como reseñabas vos recién. Para este sábado 9 de agosto hay el día, se ha convocado el día de la ira palestina, van a salir en toda Gaza y en toda Cisjordania manifestantes para plantear condenar a Israel por los crímenes de lesa humanidad y aumentar el boicot y desinversión de productos israelíes. Esto se va a hacer no solamente en Palestina, sino que se convoca a todos los solidarios del mundo a que rodeen las embajadas israelíes para que esto no quede en agua de borrajas y que la impunidad israelí, que siempre estamos acostumbrados, no siga reinando. Y recordar que las cifras son muy duras, los números aumentan, ahora mismo nos encontramos en unos tres días de alto el fuego, de supuesta tregua de bombardeos de los F-16 sionistas sobre la población de Gaza, pero al día de hoy se pueden ver en internet los nombres de los 373 niños y niñas palestinas asesinados bajo las bombas sionistas, y ahí nos tomamos conciencia de la magnitud de este genocidio, la culpa que pueden tener estos 373 niños que no tienen otro escape que estar protegidos bajo sus casas, bajo sus familias, habiendo visto que se bombardean parques infantiles, que se bombardean escuelas y que se bombardea todo ámbito vital en Gaza. Par leur viol dévasté. Je suis l'aide par leur haine confatée. Je suis l'âme par leur horreur torturée. Béante est ma blessure. J'ai mal à mes enfants décapités, à l'hôtel. Thank you. Y ahora continuamos en Resumen Latinoamericano y vamos a hablar en medio de tanto dolor de una muy buena noticia, no solamente para Argentina, para la lucha contra la impunidad y por la memoria, sino para todos los pueblos del mundo, que es la aparición del nieto número 114 de las abuelas de Plaza de Mayo, esta lucha increíble que vienen dando desde poco después de los primeros días de la dictadura, Estela Carlotto y sus compañeras, abuelas de Plaza de Mayo, que han recuperado precisamente al nieto de Estela, al hijo de Laura, que fuera asesinada de un disparo en el cráneo y otro en el vientre para intentar borrar las huellas del embarazo. Bueno, ha aparecido este niño, que ahora ya no es niño, que venían buscando desde hace varios años y que para Estela ha sido realmente la recuperación de, como dijo ella, de la felicidad. Dice, siempre nos hemos alegrado con cada uno de los nietos recuperados, pero ahora esto realmente llena todo lo que yo necesitaba para seguir avanzando, para seguir peleando contra la impunidad. Se trata de Ignacio Urban, es pianista, es un músico que además, las vueltas de la vida de todo esto, y esto no es casualidad, había participado hace muy poco en los conciertos de música para la identidad que organizaban precisamente las abuelas de Plaza de Mayo, sin saber que él era el nieto de la presidenta de las abuelas y también, obviamente, un niño, uno de los tantos bebés desaparecidos que quedaron en manos de los militares o fueron entregados a instituciones para borrar ese pasado tenebroso y doloroso que provocó la dictadura. Ahora comienza una nueva etapa, no solamente para Ignacio, para el joven recuperado en su nueva identidad, sino para toda la familia solidaria que pelea alrededor de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo en la lucha contra esto que ha sido el terror. Recién hablábamos del terror israelí. Estas cosas dejan una huella que dura años y años. Es como la bomba de Hiroshima, que todavía sigue generando consecuencias. En la Argentina, 30.000 desaparecidos, 30.000 hermanos y hermanas que han sido secuestradas, asesinadas, todavía nos están marcando el camino de seguir peleando por la memoria y por la identidad. Y en este caso, las abuelas de Plaza de Mayo, en el caso de Estela Carlotto, estamos hablando de una mujer de 83 años que no ha cejado ni un minuto de pelear, no solamente por recuperar a su nieto, sino por recuperar todos los nietos, que hay que decir que son alrededor de 500 los bebés y niños desaparecidos, y ya son 114 los recuperados. Desde Resumen Latinoamericano y desde todos los que pensamos en la solidaridad, vaya un abrazo enorme para las abuelas de Plaza de Mayo en esta alegre, ahora sí, circunstancia. Gota a gota, nombre a nombre, niño a niño, poco a poco se va tejiendo la historia de la Argentina, se va conociendo la verdad. Hablás de 114 de un total que podrían ser más o menos 500, 400, no hay una cifra exacta, pero estamos hablando de un 20%. Los años que ha costado, la lucha que ha costado ir encontrando, Ignacio Urban ha descubierto su identidad, Guido Montoya Carlotto ha nacido de un día para otro en función de un paso que dio. Inconscientemente ya había participado, ya había dado su grano de arena en la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Y comentar desde Euskal Herria que la noticia está teniendo no solo una repercusión muy importante y lógica en Argentina, sino en el resto del mundo, como una alegría sentida por todos, por todos las personas de izquierda del planeta, una lucha que es vital y lógica, y un deseo de esperanza que mueve a todos los pueblos. Esta misma semana ha sido esta noticia ha sido portada en muchos de los diarios del Estado español, sobre todo también en Euskal Herria. Se ha tomado con mucha repercusión y mucha alegría, y eso habla de la importancia y la validez universal que tiene la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Ahora vamos a hablar de un tema que aquí en Europa está teniendo mucha repercusión en algunos círculos, en otros se le da de la espalda, en los círculos más oficiales, que es el tema de la lucha antifascista en Ucrania. Hay que recordar que el gobierno, la junta ultraderechista que gobierna en Kiev, en la capital de ucraniana, está llevando una guerra salvaje contra las poblaciones y las comunidades del este y del sur de dicho país, que han en referéndum en varias localidades y varias zonas del Donbass, como se conoce a toda la región, han reivindicado su derecho a la autodeterminación, han decidido que proclaman su independencia y sobre todo por su origen, su relación con las comunidades rusa, concretamente, que está siendo la criminalizada desde Ucrania y desde el mundo occidental europeo, se está llegando unas batallas muy sangrientas en muchas localidades, y vamos a dar algunos datos de lo que está pasando, ya que son muy pocos los medios que cubren, que siguen y que comparten la tragedia de las poblaciones, sobre todo que se oponen a la junta nazi del gobierno ucraniano de Kiev. Las informaciones que nos llegan concretamente, que son bastante fuertes los combates en zonas, en los alrededores de Lugansk. Lugansk es una población de unos 200.000 habitantes que está siendo sitiada, ya lleva varios días en situación de emergencia humanitaria, con denuncias de falta de medicamentos, no hay agua corriente, no hay electricidad, y el sitio que está haciendo el ejército nazi de Kiev está siendo criminal, sobre todo para la población civil. Hay informaciones de que se ha generado un corredor humanitario para que puedan salir algunas familias, pero no hay confirmación de ellas mismas. Lo que sí, el mundo está siendo testigo, el que quiere verlo, de una situación muy similar a la que está viviendo en Gaza en ciertas poblaciones del sureste ucraniano. Por otro lado, comentar también desde Euskal Herria y sobre todo de la Europa antifascista, que se está dando repercusión, que se está empezando a dar muestras de solidaridad con los antifascistas ucranianos en los diferentes ámbitos populares, tanto en las fiestas, en conciertos, y destacar la campaña solidaria que puso en marcha la banda Basotti, un grupo mítico de ska antifascista italiano, que anunció que para finales de septiembre, 27 y 28 de septiembre, realizará una caravana antifascista hacia el Donbass, por un lado, para expresar su solidaridad con el pueblo, con la resistencia antifascista de allí, ofreciendo dos conciertos, y por otro lado, llevar tanto medicamentos, alimentos, como ayuda económica para la resistencia antifascista. Esto ha sido un gesto que ha tenido mucha repercusión, no solo en el ámbito musical, no solo en el ámbito del antifascismo. También esta semana se ha anunciado que desde Euskal Herria se sumará una brigada, y ya está puesta en marcha una campaña para el que se quiera apuntar. Hasta septiembre estará dispuesta la posibilidad de acompañar la caravana antifascista hacia el Donbass en Ucrania, y para ello mismo se han puesto diferentes medios que están circulando, donde la gente puede recibir información, apoyarse, y una de las modos más fáciles es a través de un correo electrónico a la dirección donbass@gmail.com. Y también decir, por último, que en lo que hace a las restricciones y sanciones que le ha aplicado la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia, a Vladimir Putin, precisamente acusándolo de ser uno de los incentivadores de toda esta rebeldía que hay contra el gobierno fascista de Kiev, Putin ha decidido ya no tener como proveedores a países de la Unión Europea en lo que hace alimentos, y abastecerse directamente de los alimentos que le puedan vender los países de América Latina. Hay que decir que recientemente Putin ha estado recorriendo América Latina y ha hecho muy buenos acuerdos económicos, políticos y militares con países de Latinoamérica, y entre ellos está este abastecimiento de alimentos que ahora le vienen realmente muy bien al pueblo ruso, en función de todas estas sanciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. antes de escuchar una canción de Banda Bassotti, recordar que está abierta una financiación colectiva, un crowdfunding, tanto en las redes sociales, a través de los perfiles de Banda Bassotti o en su propia web, para financiar la caravana antifascista que partirá hacia el Donbass a finales de septiembre. Y la canción que escucharemos es una gran versión de mítico grupo vasco llamado La Polla. En este caso, Ellos Dicen Mierda es la canción, y Banda Bassotti cuenta con la colaboración de Evaristo. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a presentar en Resumen Latinoamericano una hora muy especial, porque se trata de un encuentro que tuvieron dos grandes de Cuba. Nos referimos a Roberto Fernández Retamar, el poeta, y a Dalit, de todo lo que ha sido Casa de las Américas en Cuba, en La Habana, junto a Silvio Rodríguez. Ambos se presentaron en el 50 aniversario de la Casa de las Américas en el 2009, y de allí hemos rescatado esta pulseada que hicieron, uno recitando poesía y el otro cantando, como lo hace Silvio Rodríguez. Fernández Retamar era la primera vez que en todos los años de presencia en la Casa de las Américas se animaba a contar sus poemas en público. Estaban entre los invitados muchos de los dirigentes de la Revolución Cubana, entre ellos Abel Prieto, que en ese momento era ministro de Cultura, y realmente fue un encuentro emotivo, como para no perdérselo. Vamos a escucharlos a ambos en esta intervención que hacen en conjunto en homenaje a Aidé Santa María, una de las mujeres de la Revolución Cubana, hermana de Abel, que hace poco recordábamos en ocasión del asalto al Moncada. Esto, cuánta gente, ¿no? Esto es un homenaje a Aidé Santa María, que el poeta Roberto Fernández Retamar y el trovador Silvio Rodríguez, que fuimos y somos todavía sus amigos, le queremos hacer en el marco del 50 aniversario de Casa de las Américas. Esto que vamos a hacer, nosotros lo teníamos un poquito pensado en otra ocasión y fue muy bueno porque nos lo ha permitido retomar esta idea de que Roberto lea poemas y yo haga canciones. No, yo creo que no hay nada más que hablar. Muchas gracias por estar aquí. Una cosita, nos gustaría, tampoco vamos a reprimir a nadie, ¿no? Pero realmente nos gustaría que, si van a aplaudir, que lo hagan al final, para que nosotros poder ir conduciendo esto con como pensábamos hacerlo. Pero bueno, si de pronto Roberto lee algo ahí, que ¡brah! En fin, no nos vamos a poner bravos tampoco. Esto. Bueno, yo le agradezco mucho a Silvio que me haya invitado a compartir en este acto, porque es la primera vez en 44 años ininterrumpidos que trabajo en la Casa de las Américas que hago una lectura de poemas aquí. Así que Silvio es el culpable de eso. Felices los normales. Este poema está dedicado a la gran pintora hoy desaparecida, Antonia Eiris. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno. Y basta. Propongo fundar un partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados enfermos, gordos sin amor, tullidos enanos vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el cantor desahuciado, esa crítica mansa de Dios que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pruébolos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada, ajala, ajala. Hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por eso diario. El otro, enero primero, 1959. Nosotros, los sobrevivientes, ¿a quienes debemos la sobrevida? ¿Quién se murió por mí en la ergástula? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí, en su corazón? ¿Sobre qué muerto estoy yo vivo, sus huesos quedando en los míos? Los ojos que le arrancaron, viendo por la mirada de mi cara, y la mano que no es su mano, que no es ya tampoco la mía, escribiendo palabras rotas donde él no está, en la sobrevida. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Con las mismas manos de acariciarte, estoy construyendo una escuela. Llegué casi al amanecer con la que pensé que serían ropas de trabajo, pero los hombres y los muchachos que en sus harapos esperaban todavía me dijeron: Señor, están en un caserón a medio derruir con unos cuantos catres y palos. Allí pasan las noches ahora, en vez de dormir bajo los puentes o en los portales. Uno sabe leer y lo mandaron a buscar cuando supieron que yo tenía biblioteca. Es alto, luminoso y usa una barbita en el insolente rostro mulato. Pasé por el que será el comedor escolar, hoy solo señalado por una zapata sobre la cual mi amigo traza con su dedo en el aire ventanales y puertas. Atrás estaban las piedras y un grupo de muchachos las trasladaban en veloces carretillas. Yo pedí una y me eché a aprender el trabajo elemental de los hombres elementales. Luego tuve mi primera pala y tomé el agua silvestre de los trabajadores y, fatigado, pensé en ti, en aquella vez que estuviste recogiendo una cosecha hasta que la vista se te nublaba, como ahora a mí. Qué lejos estábamos de las cosas verdaderas, amor, qué lejos, como uno de otro. La conversación y el almuerzo fueron merecidos y la amistad del pastor. Hasta hubo una pareja de enamorados que se ruborizaban cuando los señalábamos riendo, fumando, después del café. No hay momento en que no piense en ti, hoy quizá más, y mientras ayuda a construir esta escuela, con las mismas manos de acariciarte. Como gasto papel recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor, y si no lo apareces no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. Los feos. Este poema está dedicado a Alejo Carpentier, porque él descubrió que había empezado a escribirlo en una servilleta cuando estábamos en un restaurante. La mano o el ojo inmortal que hizo el cielo estrellado, esta bahía, este restaurante, esta mesa, y hasta hizo al tigre de Blake, también la hizo a ella, y la hizo fea. Algo en los ojos, en la nariz, en la boca un poco demasiado pequeña, o en la frente interrumpida antes de tiempo por cabellos de color confuso, algo insalvable para siempre, que resiste al crayón de labios y al polvo, hace que esta noche, junto a la bahía, en el restaurante El Templete, esta noche de suave brisa marina y vino tinto y amistad, ella esté sola en una mesa, mirando quizás en el plato de sopa la imagen movediza de su cara de fea, que hace vacilar el orden de todo el universo, hasta que llega un hombre feo y se sienta a su mesa. Un gigante, cuando era infante, lanzaba pedos que daban miedo, y aquel bellaco a un gran saco fue traspuesto por un molesto. El gigante, porque era infante, gritó tan duro que hasta el futuro llegó su queja. Cierta vieja, como un viento descontento, no se sabe si al fin la Grey supo tratar gigantes poco elegantes, pero de ley. Dale a tu niño besos, pues para eso nos llora el rey. Dale a tu niño besos, pues para eso nos llora el rey. Los amantes tienen un poco de presente, hecho de encuentros furtivos, de llamadas azarosas, y hasta pueden tener una especie de pasado, intercambiándose a retazos, nostalgias del uno o del otro, ráfagas de la infancia, un sitio roto, una ruina que fue una casa. Lo que apenas tienen los amantes es por venir, y por eso la dama del perrito se irrita o solloza silenciosamente junto a la lámpara, porque sabe que no pueden alimentarse de esa sustancia impalpable sin la cual la vida es como una danza grotesca, aunque la iluminen los relámpagos de los besos y la sacudan tempestades reales. En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay, de estos días terribles. no hay absolución posible para el hombre, para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora primaveras. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay del nombre que lleve, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede. Asesinos del mundo. A la enamorada desconocida. Este poema tiene una cita de José Martí. Una niña enamorada le tendió al viejo la mano. Sobre la tarjeta, en cuyo borde está puesto como la marca del hierro en el anca de la res C861FER-C, alguien colocó un diminuto ramo violeta que con el tiempo se ha secado hasta hacer ese suspiro de sí mismo que solo saben ser las hojas y las flores. Hay sorpresas y risas ante el descubrimiento, abren y cierran la gaveta, el hallazgo va de mano en mano, queda sobre un estante hasta que una limpieza demasiado eficaz lo devuelve al polvo del que apenas lo separaba una ilusionada tenacidad. Debajo de las flores, los versos lejanos volvieron por un momento a arder como entonces, cuando aún no eran palabras, sino el amor, la tristeza, el ruido del mar o de la guerra, la vida frutal y húmeda, que luego van a parar a los papeles, como los rostros de la madre y la novia se hacen fotografías en la cartera, y luego pedazos casi de olvido, y luego nada. Debajo de las flores, aquella tarde o aquella noche en que la escolar, medio en broma, medio en serio, entró en la biblioteca y puso el ramo minúsculo sobre la tarjeta, el poeta debió haber sentido en su corazón que no había escrito en vano, que los versos no eran sólo para la oreja esquiva, para los ojos que no lo miran a él, sino también, y acaso sobre todo, para la niña sonriente, quizá de la misma edad de sus hijas, y para otras que en años venideros sigan pensando todavía que una flor bien puede recostarse sobre ese libro, sobre la tarjeta de ese libro, con la mezcla de burla, de susto y de ternura con que una muchacha pone por vez primera la cabeza sobre un pecho querido. Cayó y en ella el amor mío la carita se lavó. La iban a buscar. tengo frío. Acércame calor. Y fui con tanto brío que encendí su corazón. Y mientras la besaba, me dijo en un temblor: esto es lo que faltaba para que saliera el sol. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Como les dijimos, estamos escuchando un especial dedicado a este encuentro cumbre que tuvieron Roberto Fernández Retamar, el poeta cubano y director de Casa de las Américas, junto con el trovador Silvio Rodríguez, y esta es la segunda parte de ese concierto inolvidable. Aniversario. Me levanto aún a oscuras para llevar a arreglar unas ruedas del auto que sigue roto, y al regreso, cuando ya ha brotado el hermoso y cálido día, te asomas a la ventana que da al pasillo de afuera y me sonríes con tus ojos achinados del amanecer. Poco después, a punto de marcharme para ir a revisar unos papeles, te veo cargando cubos con nuestras hijas, porque hace varios días que no entra agua y estamos sacando en cubos la poca que haya en la cisterna del edificio. Y aunque tengo ya puesta la guayabera de las reuniones y en una mano la maleta negra que no debo soltar, ayudo algo con la otra mano mientras llega el jeep colorado, que demora poco y al cabo me arrastra de allí. Tú me dices adiós con la mano. Tú me decías adiós con la mano desde este mismo edificio, pero no desde este mismo apartamento. Entonces, hace más de 20 años, no podíamos tener uno tan grande como este de los bajos. El nuestro era pequeño, y desde aquel balcón que daba a la calle, pero que yo vislumbraba ya al fondo, cuando cruzaba rápido en las mañanitas frías hacia las clases innumerables de introducción al universo, desde aquel balcón, allá al fondo, día tras día me decías adiós, metida en tu única bata de casa azul, que iba perdiendo su color como una melodía. Pienso estas cosas, parloteando de otras, en el jeep rojo que parece de juguete, porque hoy hace 22 años que nos casamos y quizás hasta lo hubiéramos olvidado de no haber llegado las niñas, digo, las muchachas, a la hora del desayuno, con unos lindos papeles pintados, uno con un 22 enorme y no sé por qué, dos plumas despeluzadas de pavo real y sobre todo con la luz de sus sonrisas. Y es esta la mejor manera de celebrar nuestros primeros 22 años juntos. Seguramente sí. Y no solo porque quizá esta noche iremos al restaurante Moscú, donde pediremos caviar negro y vodka, y recordaremos a Moscú y sus amigos, y también a Leningrado, a Bakú, a Yerevan. Pero sobre todo porque lo celebraremos como un día, como todos los días de esta vida ya más bien larga, en la que tantas cosas nos han pasado en común, el esplendor de la historia y la muerte de nuestras madres, dos hijas y trabajos y libros y países, el dolor de la separación y la ráfaga de la confianza, del regreso. Uno está en el otro como el calor en la llama, y si no hemos podido hacernos mejores, si no he podido suavizarte, no sé qué pena del alma, si no has podido arrancarme el temblor, es de veras porque no hemos podido. Tú no eres la mujer más hermosa del planeta, esa cuyo rostro dura una o dos semanas en una revista de modas y luego se usa para envolver un aguacate o un par de zapatos que llevamos al consolidado, sino que eres como la Dánae de Rembrandt, que nos deslumbró una tarde inacabable en el Hermitage y sigue deslumbrándonos, una mujer ni bella, ni fea, ni joven, ni vieja, ni gorda, ni flaca, una mujer como todas las mujeres y como ella sola, a quien la certidumbre del amor da un dorado inextinguible y hace que esa mano que se adelanta, parecida a un ave, esté volando todavía y vuele siempre en un aire que ahora respiras tú. Eres eficaz y lúcida como el agua, aunque sabes muchas cosas de otros países, de otras lenguas, de otros enigmas. Perteneces a nuestra tierra tan naturalmente como los arrecifes y las nubes, y siendo altiva como una princesa de verdad, es decir, de los cuentos, nunca lo parecías más que cuando en los años de las grandes escaseces hacías cola ante el restaurante de madrugada para que las muchachas, entonces las niñas, comieran mejor, y serenamente le disputabas el lugar al lampón y a la deslenguada. Un día, como todos los días de esta vida, no pido nada mejor, no quiero nada mejor, hasta que llegue el día de la muerte. Te amaré como al mundo, te amaré aunque tenga final, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar, te amaré como pueda, te amaré aunque no sea la paz, te amaré lo que queda, te amaré cuando acabe de amar, te amaré si estoy muerto, te amaré el día siguiente, además, te amaré como siento, te amaré con adiós, con jamás. Te amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré y después. ¿Cuántas niñas van a llevar tu nombre en lo adelante? ¿Cuántas veces volverás a nacer en un batey, en una aldea, en una provincia remota de un remoto país, donde no sabrán al escuchar tu primer llanto que de nuevo ha caído sobre la tierra un cometa de inmensa luz azul, de ávido fuego. ¿Cuántas veces volverás a crecer asombrada entre flores y penas, mirando a unas con ojos devorantes y a otras inconsolable, como si tuvieras, sin saber por qué, la culpa de esas lágrimas, de ese rostro marchito? Y otra vez será el estallido, la cólera sagrada, toda ella de amor, para que cese la desdicha del otro, que ahoga como el asma, y serán otra vez los combates, la sangre del hermano, el olor de la pólvora, la montaña llena de estrellas y de sueños, y en manos como las tuyas empezarán las cosas otra vez, y habrá alegrías y escuelas y árboles dorados y tristezas por quienes no llegarán a ver esos momentos, tristezas con frecuencia del tamaño del alma. Todo será de nuevo, en tantas partes, lo sabemos. Pero entrando cuando no se te esperaba, de repente, abriendo la puerta detrás de la cual la reunión se deshacía como una granada, deteniéndote para mirar con intensidad, afinando los ojos un cuadro, y luego echa toda risa y toda angustia, luego evocando la madrugada terrible y hermosa, o visorando el porvenir de tus pueblos de América, ese porvenir en el que no estarás y estarás, moviendo la cabeza como la linda muchacha de pueblo que nunca dejaste de ser, así no te veremos ya más, sino en el corazón donde ahora vives, junto a la madre y el hermano y los tesoros guardados en la pequeña gruta de la infancia. Allí, multiplicada y única, estás, invulnerable, y en los días duros y en las noches difíciles. Desde allí nos hablas todavía con ternura y firmeza, porque sabes, querida niña, querida hermana, querida justicia, querido amor, sabes todo lo que te seguimos necesitando. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre como... Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, pesable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las boyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. iba matando canallas con su cañón de futuro. A mi amada, en el día de los enamorados, el domingo, he despedido a mi amada. Subió al ómnibus de la mano de su compañero, que en la otra mano llevaba una guitarra remendada. Se sentaron sonrientes en el primer asiento. Ella ocultaba su tristeza con un giro de sus bellos ojos, y él estaba ya proyectando aventuras, cacerías, veladas con música. Los rodeaban nuevos amigos que aún ignoraban que lo eran. Iban a empezar a conocerse en un largo viaje, cambiando de avión en Madrid, en Roma, hasta llegar a su destino de médicos durante 2 años. Fui a buscar una flor, o al menos una hoja de árbol, para dársela, como hacía cuando ella regresaba cada domingo a su beca, pero el ómnibus empezó a ronronear y tuve que regresar deprisa. Mi amada había descendido y me esperaba en la calle. Apenas nos abrazamos. No teníamos tiempo, quizá tampoco teníamos fuerza. Regresó a su asiento, movimos nuestras manos en el aire del mediodía. Sé que lleva en su maletín $2 y unos centavos y una novela alucinada. Confío en que le duren los 3 días del viaje. Luego empezará su otra vida, su otra novela, de médica en África, de médica en Zambia, a donde mi hija ha marchado en el día de los enamorados, de la mano de su gallardo compañero de barba roja. Sé útil, sé feliz. Este triste está orgulloso de ti. Te espero siempre, amada. Hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como no recogía del polvo teñido, para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo. Siempre a la sombra y llenando un espacio vital, me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra vez toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos. En el tiempo de la harina y un kilo de pan, y los miro endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela, además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles, y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve.

y el monte nativo nos devolvió las pistas para reencontrarla. Nos quisieron borrar la identidad y la reencontramos acariciando el pelo chuzo de un niño de este pueblo o admirando la danza de una adolescente afroamericana acunada con antiguas canciones de esclavos y alucinada a tambor. Caminamos los paisajes urbanos y de las ruinas de los conventillos salieron los espectros de las abuelas inmigrantes, de pañuelo blanco en la cabeza, largas polleras, delantal y alpargatas. Y vimos a sus esposos obreros, llevando a sus hijos criollos al puerto, para sentir la bocina del transatlántico que partía hacia la tierra de los mayores, la tierra añorada que ellos ya no volverían a ver. Un tropero del norte se detuvo junto a un alambrado, armó un criollo y en su mirada leímos de su abuela india, enamorada de aquel matrero que sembró hijos y buscó horizontes. Nos llegaron las palabras de todos y buscamos la música para ellas. Y la música nos parió de nuevo, nos amamantó con leche de la tierra. Entonces el fogón convocante se llenó de espectros y luces buenas del monte. Las palabras, las viejas y las nuevas, vinieron a encontrarnos, a quedarse con nosotros, en nosotros, definitivamente. ¿Cómo entonces callar? Las palabras nos convocan. Por milenios las culturas peregrinas se reencontraban por el sendero ritual de las palmeras. Por esa senda vamos. Que tiemblen los usurpadores de la tierra enferma, los plantadores de eucaliptus en sobredosis, los corruptos que se esconden y conservan el poder agazapados para recuperar el gobierno ante nuestras propias vacilaciones y claudicaciones. Con la canción los arrasaremos, los barreremos de la tierra. Que tiemble el imperio en su búnker de Washington. Que tiemble la injusticia desde su hipócrita máscara de Naciones Unidas. Somos viento de tierra pequeña, pero nos sumamos al vendaval de los pueblos del mundo. Si recuperamos el canto, ¿quién podrá detenernos? ¿Quién? República Oriental tiene una historia oficial y otra que nadie te cuenta. Mira con el corazón que las llamas del fogón son memorias de la tierra. Hace más de 10.000 años, subiendo cada peldaño de una cultura fraterna, mis hermanos comenzaron un camino americano que de ida y de vuelta. Los imperios europeos entraron a sangre y fuego desparramando la muerte y fundaron un país arrancando de raíz el recuerdo de mi gente. El país de la mentira colocó una losa fría sobre la sangre caliente y enseñó una pobre historia para parar la memoria, para negar tanta muerte. Los tiempos se están cumpliendo, por eso estamos volviendo bajo esta piel europea. Aún no está todo dicho, el espíritu guaricho renovó su antigua fuerza. que se enciendan los fogones, ya vienen tiempos mejores, está pariendo la tierra. Este pueblo peregrino le está diciendo al destino que no hay camino sin vuelta, no. ¿Qué va? ¿Cómo volverte canción, patria, memoria, recuerdo, cuando en ocasiones pierdo el hilo de la memoria? La vieja voz de la historia late en mi costado izquierdo. Gauchos espíritus viejos se meten en mi canción. Los recibe la emoción que los conoce de lejos. Las palabras son espejos del ayer y del mañana. No está la aurora lejana cuando la sabemos ver. Somos el amanecer, el clarín y la campana. Que ganaron la guerra, los que robaron la plata, los que alambraron la tierra, los que secaron la fuente, los que allanaron la imprenta, los que vaciaron el libro que me dieron en la escuela. Esos tipos son salados, son tipos de mala entraña, se encaraman al poder porque aprendieron las mañas de los traidores que ayer cocinaron el mañana, inventándose un país ni chicha ni limonada, donde nadie dice nada, sin que le pongan la marca. La historia se anda buscando raíces, arrima por esos ranchos que llenaron de gurises, las mujeres y los hombres que casi nadie recuerda, pero que son los que hicieron que la vida transcurriera, que la tierra diera frutos, que las majadas parieran, que la memoria se guarde como un perro siempre alerta. Esa gente es buena gente, aunque nadie la recuerda. Si andas pensando el futuro, hacelo de puerta afuera. Camina por esas calles, arrimate a las veredas. Pregúntale a los gurises, consultalo con las viejas, que están haciendo milagros para llenar la espumadera con unos arroces limpios, como el alma de la tierra, como el alma de la gente que cuerpea la miseria y sigue pariendo hijos para que el futuro venga. No busques en esos libros lo que esos libros no cuentan. Asunción del Paraguay se fundó 200 años antes que Montevideo. El destacamento español pasó muchas necesidades al comienzo, pero los soldados cuidaron de no repetir allí los crímenes contra las poblaciones nativas que los conquistadores habían cometido en otras zonas. En caso de una reacción popular, estaban demasiado lejos del mar, y eran pocos. Cierta vez los guaraníes les informaron que venían más barcos por el río de la Plata. Nuestros hermanos de la costa del Paraná vieron los fuegos y los humos de aquellos pueblos, explicaron, y sabemos entenderlos. Sí, las noticias volaban y se compartían por entonces. Por eso, cuando los pueblos rioplatenses dijeron no a la invasión inglesa de 1806, Artigas organizó las señales de humo y fuego desde el Chuy hasta Carrasco. En 1806 eran solo contra los ingleses. Luego, en 1811, se encenderían contra todos los opresores, porque, como Artigas mismo dijera, los tiranos, no por su patria, sino por serlo, son el objeto de nuestro odio. Aún no era Neptunia aquel arenal del este, y aquel Artigas porfiado todavía no era el jefe. Pero miren, por el campo la red chasquera se extiende, señales de fuego y humo alertan a los que entienden, y es un anuncio de patria el rechazo a los ingleses. Ejes, se estremecen las carretas con el tirón de los bueyes, van trepando la barranca bajo ese sol de diciembre para aprontar la fogata por si llegan los ingleses. Aún no era Neptunia aquel arenal del este, y aquel Artigas porfiado todavía no era el jefe. Está cerca el enemigo, anclado en Punta del Este. Apenas mueva una vela, todas las luces se enciende. Con huesos de día se eleva el humo, de noche el chisporroteo, fuego en el cerro del toro, fuego en la cuchilla alta. Los ingleses que se apuran y la luz que se adelanta. Fuego y humo por Neptunia, fuego en Carrasco y Buceo, la noticia del peligro vuela hacia Montevideo. Cuentan los viejos charrúas y algunos paisanos viejos que Artigas hizo un encargo en secreto a sus abuelos, que en las noches de diciembre, cuando está más limpio el cielo, se encendieran las fogatas, desde el toro hasta el museo. De esa forma el enemigo nunca podrá sorprendernos, y él vendría en nuestra ayuda, aunque ya estuviera muerto. Por eso, cada diciembre, cuando se oscurece el cielo, los gurises prenden luces en los médanos costeros. Y el peligro se evapora, como se evapora el miedo, que aunque el fuego sea chiquito, la luz se agranda por dentro. España era el nuevo mundo, oro, plata, caña, ron, cueros y frutos y plantas, y la gente y su canción. Tomó ron de las Antillas nuestra ciudad colonial, la que envió cueros y charque hacia España tropical. Se ligaban las colonias con viajes de tal manera que hasta en Tacuarembó se cantaban habaneras, y hoy se ligan los pueblos en la memoria y la espera. Desde esta tierra charrúa, bautizada en guaraní, madurada en el ayuí, a conciencia y a fogón, pa' mi más dulce canción, a la tierra de Martín. Desde Uruguay te lo digo, aquí tenés un amigo que digo un hermano. Desde Uruguay te lo digo, aquí tenés un amigo que digo un hermano. Invoco al cacique Artigas para que venga en mi ayuda, para que este canto suba por el cielo americano y dé firmeza a mi mano para defender a Cuba. Desde Uruguay te lo digo, aquí tenés un amigo que digo un hermano. Desde Uruguay te lo digo, aquí tenés un amigo que digo un hermano. Nunca un charrúa falló después de dar su palabra, aunque la tierra se abra, un hermano es un hermano. Contá conmigo, cubano, con guitarra o sin guitarra. Desde Uruguay te lo digo, aquí tenés un amigo que digo un hermano.

con el muchacho que está buscando trabajo y con la mujer callada que no conoce descanso. Se detienen a esperar a un hombre que se ha quedado mirando el suelo y pensando dónde va un desocupado. Alerta, alerta, alerta que caminan, andan por estas calles Simón Bolívar y José Artigas. Alerta, alerta, alerta que caminan, andan por estas calles Simón Bolívar y José Artigas. Están en medio del patio cuando los gurises juegan, pero no están en los libros vacíos de las escuelas. Matean con los peones en la puerta de los ranchos y le dicen caminemos que la tierra está esperando. Alerta, alerta, alerta que caminan, andan por estas calles Simón Bolívar y José Artigas. Alerta, alerta, alerta que caminan, andan por estas calles Simón Bolívar y José Artigas. Cuando en medio del silencio caminan madres y abuelas enarbolando una foto, los dos caminan con ellas. Dice mi hermano cañero que en lo amargo del trabajo, entre el sudor y el azúcar, ahí están machete en mano. Alerta, alerta, alerta que caminan, andan por estas calles Simón Bolívar y José Artigas. Alerta, alerta, alerta que caminan, andan por estas calles Simón Bolívar y José Artigas.